caben más de 100, sonidero nacional, The Cure for Your Pain, Top Ranking Roadway, is hard to explain, selecta prende la fiesta en un santiamén, amén. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.

vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zampa la cosa, vivan los experimentos. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Vivan los estudiantes porque son la lavadora, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Que vivan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. Que viva toda la ciencia. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva la caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Y bueno, continuamos en el Enredando las Mañanas, fue una pausita corta porque ya estamos en línea con el próximo entrevistado, la próxima nota que tiene que ver con lo que ha sucedido ayer y anteayer con estas jornadas de lucha, paro de 36 horas de CTA y de CETERA, paro de 24 horas de la CGT, en reclamo por las medidas y las políticas económicas del Gobierno Nacional, por los acuerdos de con el FMI, por tantos despidos, la situación precaria de los trabajadores y las trabajadoras. Para hablar de eso y hacer un poco un balance de lo que fueron estas jornadas de lucha, estamos en comunicación con el Vasco. Ya le vamos a preguntar ahora el nombre, porque no sé si lo conocemos como Vasco. Él es miembro de la Junta Interna de ATE, de la ahora Secretaría de Trabajo, que era Ministerio, que es una de las luchas y reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras de ahí, de que se mantenga el rango de ministerio. Ya le vamos a preguntar también sobre eso. Bueno, y él es también miembro de la corriente sindical Rompiendo Cadenas. Lo saludamos. Hola, Vasco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buen día. Está hola, bien. Vasco, bienvenido en Enredando las Mañanas. Está bien, así. Mi nombre es Hernán Isurieta, pero la verdad que la mayoría me conoce por Vasco, así que nada, es esa aclaración nomás. Y como bien decía, soy delegado de ATE acá en el Ministerio de Trabajo, que sigue siendo para nosotros, aunque ha sido degradado en lo formal por el Gobierno Nacional a Secretaría de Trabajo y Empleo. Bien. Bueno, así entonces, para empezar, no sé si nos podés contar tu visión acerca de qué se puede ir balanceando respecto a estas jornadas de lucha de estos días anteriores. Yo, desde mi punto de vista, han sido dos jornadas muy importantes, con distintas características y hasta distintos sectores protagonizando cada una de ellas, pero de gran impacto de conjunto, que han demostrado la posición de lucha de sectores importantes del movimiento obrero, pese a las permanentes dilaciones y claudicaciones de las principales conducciones del movimiento obrero organizado. Pese a eso, el amplio sector de la clase obrera demostraron su disconformidad y su rechazo a las políticas de ajuste que se vienen llevando adelante. Como bien decías en la introducción, la movilización del 24 se dio en el marco de un paro de 36 horas de las tres CTAs. Ese es otro tema adicional, que es la fragmentación de las organizaciones sindicales y cómo eso afecta muchas veces la posibilidad, las perspectivas de lucha de los trabajadores y trabajadoras, que fue una jornada muy importante, con importante adhesión en los sectores que llamaron a parar a partir de las 12 horas y que se expresó también en una masiva movilización a Plaza de Mayo, que marcó una antesala muy importante y relevante de lo que fue, sin ningún tipo de dudas, un paro contundente, con una adhesión enorme, diría prácticamente total, de los distintos sectores de la clase trabajadora, y que también tuvo como característica particular numerosas acciones para darle a este paro del 25 un contenido activo, ollas populares, cortes, piquetes, distintos tipos de acciones en numerosas ciudades y provincias de nuestro país, peleándole también el perfil del paro del 25, para que no sea un paro dominguero, sino que refuerce la actitud y la voluntad de lucha de la clase trabajadora. Acá lo fundamental es que estas medidas no sean y no actúen, de hecho, en una suerte de válvula de descompresión del malestar popular, sino que por el contrario acumulen en una perspectiva de torcer el brazo a las políticas del gobierno nacional, con las complicidades de los gobernadores, y esto está claramente expresándose en todos los debates, y lo que podría ser la aprobación de un presupuesto que de hambre y miseria, y obviamente bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, con el recrudecimiento de ese acuerdo, todo indica, en base a la visita de vergonzosa del presidente de la Nación, Mauricio Macri, a los Estados Unidos. Claro. Vos ahí mencionabas dos elementos que me parece son signos de estos tiempos. Por un lado, la necesidad de organizarse por fuera de estas estructuras sindicales que, como bien decías vos, dilatan las medidas de fuerza, dilatan los llamados a paro. Hace un rato hablábamos con los estudiantes de la Universidad de Córdoba, que están un poco en la misma. Sus órganos gremiales no responden a las necesidades que están teniendo, entonces tiene esta necesidad de organizarse en asambleas por fuera. A los trabajadores le está pasando lo mismo. Y por otro lado, esta fragmentación de las organizaciones sindicales que vos decías en relación a la CTA. En ese contexto, ¿cómo ves vos las tareas, las tareas que se tiene que dar la clase trabajadora en este contexto para organizarse en esta pelea que, por todo lo que se viene viendo en relación a las políticas del gobierno, hay que continuar esta organización y reforzarla para lo que se viene, ¿no? Sí, hay quizás dos tareas y tal vez una aclaración respecto al escenario actual. Nosotros entendemos que una de las cuestiones fundamentales es el desarrollo de una amplia unidad de acción para la lucha, es decir, una unidad de acción concreta, orientada a la pelea para derrotar en las calles esta política de ajuste del Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional, con independencia política, defendiendo de manera intransigente las experiencias de democracia sindical, las experiencias democráticas, de lucha combativa, pero con la apertura a poder empalmar con otros sectores que tal vez puedan venir de otras experiencias, pero puedan coincidir en la necesidad de salir a la lucha. En ese sentido, nuestro planteo no es de la organización por fuera de esas estructuras, sino pelear por la recuperación de los sindicatos para que estén en manos de los trabajadores y trabajadoras y no que sigan, como en la mayoría de los casos, en poder de conducciones anquilosadas de décadas, en muchos casos al frente de esas estructuras, que han hecho ya de la negociación permanente y la componenda con los gobiernos de turno un estilo de no solo ejercer los roles de responsabilidad sindical, sino una cuestión que ya en muchísimos casos se traduce en niveles de vida y condiciones materiales de existencia muy alejadas de las necesidades reales e intereses de los trabajadores y trabajadoras representados por ellos mismos. Las expresiones más burocráticas de la CGT expresan esta situación en todo su esplendor. Sindicalistas que viven como dirigentes sindicales, que viven como empresarios, y eso no es aceptable de ninguna manera por nosotros y nosotras, y la alternativa ante eso no es abandonar la construcción y la disputa en los sindicatos, sino construir pacientemente desde las bases alternativas para que la mayor cantidad de compañeros y compañeras puedan sentirse representados y reflejados en experiencias democráticas de luchas participativas, combativas, que reivindiquen en los hechos una tradición de independencia de clase, las mejores tradiciones del movimiento obrero, del clasismo, el sindicalismo de liberación, es decir, que puedan abrevar en esos hitos históricos y construir aquí ahora experiencias sindicales de lucha y democráticas. Por eso una de las tareas fundamentales no es abandonar esas estructuras, sino dar la pelea desde la base para poder revertirlo. Y en el escenario político más general, para derrotar las políticas de ajuste, nuestro punto de vista es que sí o sí hay que ir a acciones unitarias en un sentido amplio, donde nosotros vamos con nuestras posiciones, con nuestro perfil político-sindical, con nuestros planteos programáticos, pero buscamos desarrollar luchas que sean muy masivas, porque es el único camino para ponerles un freno. Así que en la conjugación de todas esas tareas y definiciones pasa el día a día, a nuestro entender, de la intervención en este escenario. En ese sentido, si analizás de conjunto la jornada del 24 y el 25, el 24 fue más una confluencia basada en la unidad de acción, donde hay múltiples sectores con distintas posiciones y hasta distintos objetivos políticos, donde se interviene para hacer un mensaje masivo y contundente de rechazo a las políticas de ajuste, y el 25, en el marco del paro dominguero convocado por la CGT, por el triunvirato de la CGT, un conjunto de sectores, salimos a la calle para pelear en los hechos otro contenido para ese paro, para que no sea un paro de pasivo y de descompresión del malestar popular, sino para que sea un paro que acumule a una correlación de fuerzas a favor de la clase trabajadora, que le pueda poner un freno a estas políticas que tanto daño están haciendo entre los compañeros y compañeras en los laburos, en las barriadas y en el pueblo trabajador en su conjunto. Vasco, te quería preguntar, en ese sentido, digamos, de cómo vienen organizándose desde las bases, ¿cuáles son las lecturas políticas que están pudiendo hacer? Porque, bueno, parece que frente al G20 y está, digamos, en la puerta la reforma laboral. ¿Ustedes leen lo mismo? Sí, vemos que estamos ante un gobierno que está en crisis, que sí, que redobla su ataque, no en el momento de su mayor fortaleza, sino en un momento de debilidad, de inédita debilidad desde el inicio de su gestión, con lo cual en algún punto lo hace más frágil, pero en otro lo hace más peligroso, porque se está jugado a matar o morir, o puede matar y morir también en el intento, y el problema fundamental ahí es que si estas políticas de ajuste pasan a sentir, el resultado va a ser dramático para millones de laburantes. Por eso no se puede esperar, no se puede convalidar este planteo de que hay que esperar hasta el 2019, hay que derrotar el ajuste, la política de ajuste del gobierno aquí y ahora, hay que ganar las calles, tiene que ser una derrota basada en la movilización creciente e independiente de los más amplios sectores de nuestro pueblo para derrotar este ataque brutal sobre los trabajadores y trabajadoras, porque si logran asentarse en un primer nivel de cierta estabilidad y reoxigenarse, como vos señalabas, lo que viene después son mayores ataques y de mayor profundidad a los trabajadores y trabajadoras en su conjunto. Tratar de profundizar la flexibilización laboral, porque si bien no pueden lograr una ley que parlamentariamente exprese un avance para las patronales en ese plano, sí, lo que van haciendo, todo lo que pueden, es ir aplicando niveles de flexibilización sector por sector, chantajeando o perder condiciones salariales y salario laborales, perdón, y salario, o sostener los puestos de trabajo, es decir, apretar por todos lados para tirar a la baja nuestras condiciones de laburo y de vida. Y eso lo están haciendo, más allá de que no puedan sacar la ley de reforma como les gustaría a ellos, para dar un marco muchísimo más general y más profundo. Por eso, si hay una tarea fundamental, y ligándolo con la primera pregunta, además de sostener las construcciones de base, pelear por defender las experiencias de democracia sindical en el movimiento obrero, construir unidad de acción para la lucha, favorecer el protagonismo popular, es tener la conciencia acerca de la necesidad imperiosa de derrotarlos aquí y ahora. Cualquier planteo que postergue la lucha popular para las elecciones o las subordine al calendario electoral, le está haciendo un flaco favor a las luchas de los trabajadores y trabajadoras, y está dejando un campo allanado para que el macrismo profundice aún más sus ataques brutales contra el pueblo. Bien, ahí vos hablabas de la crisis que tiene el gobierno. Dentro de esa crisis, en estos días, en medio de la jornada de lucha, nos enteramos de la renuncia de Caputo, ¿no? Que además de ser el presidente del Banco Central, es íntimo amigo de la infancia de Macri y un socio de Macri, ¿no? ¿Qué lectura se puede hacer de esta renuncia? Son esas... A veces hay hechos que los analizás y no decís, o estos tipos son muy brillantes, o son muy irresponsables, o tienen una gran estrategia y uno no la termina de ver por cómo resuelven algunas cuestiones, o son unos improvisados totales. No sé, por el momento te desconcerta, sí. Puedes ir cambiando de opiniones minuto a minuto respecto a alguna de esas variantes, porque puede leerse como un síntoma sin ningún tipo de duda de debilidad en este contexto. Bueno, da el salto en un momento donde se va a anunciar un nuevo acuerdo que va a expresar condiciones durísimas, y bueno, se preserva y sale de ese lado, o ya puede ser que se esté retirando porque ha hecho un laburo fundamental en consolidar, claro, una devaluación del peso, un incremento del dólar, favoreciendo a su sector de una manera alevosa. Es decir, creo, si usted me corregirá, pero creo que cuando asumió estaba a 28 pesos, sí, el dólar, y sale en 3 meses se lo llevó a 40, con lo cual ha favorecido y propiciado una fabulosa transferencia y fuga de millonaria de divisas para su gente, expresa ese, claro, a ese sector social. O también pudieron buscar un otro tema, siendo que esa era una decisión tomada, de meterlo en el medio de la agenda del paro, también para desviar un poquito el eje. Puede ser una combinación de todos esos factores. Lo cierto, y me parece, yendo a como un balance más en términos de certeza, de conclusión política, lo que no deja de reflejar esa salida es el nivel de crisis que siguen teniendo, y que todo indica que no lo van a poder controlar, que el cuadro es de agudización de la crisis económica, social y por ende política del gobierno. Nosotros hemos vivenciado ya como pueblo lo que suponen los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el megacanje, el blindaje, todas estas políticas de salvataje de los organismos financieros internacionales, que son vendidas como las grandes soluciones, pero que a poco de ser aplicadas dejan al descubierto que son políticas de saqueo, y que su costo directo e inmediato es un ataque brutal sobre las condiciones de vida de nuestro pueblo, y en la profundización de una crisis social por precisamente la concreción de esa política. Entonces, el escenario que se vislumbra es de agudización de esa crisis, y la salida de Caputo se inscribe dentro de esa crisis política del equipo de gobierno. Al mejor equipo de los 50 años, sus principales figuras no resistieron 3 años de gestión. Sí. En la realidad, queda ahí Marcos Peña todavía, pero también, si bien transitoriamente fortalecido en el esquema interno de poder, muy desgastado también en el cuadro político general. El brillante equipo de CEO demostró lo que es, que son un conjunto de empresarios acostumbrados a hacer negocios y que han utilizado y están utilizando el Estado para la realización de sus propios negocios particulares, y es sumado a la realización de los intereses generales de su clase. Nos gobierna el sector más recalcitrantemente proimperialista, vinculado al capital financiero, más que también, en alguna manera, es expresión también de sectores de la patria contratista, que, bueno, por esta parábola de la política ahora parece puesta en la picota, pero en última instancia lo que se está procesando ahí también es un recambio de cierto esquema de negocios, y con una política que no podemos dejar de señalar, de agudización creciente de la represión estatal, de amedrentamiento a los luchadores y luchadoras populares, porque siempre que se aplican estas políticas de ajuste, el correlato es el incremento de la represión estatal, y ahora se ha incorporado esta cuestión de ciertas amenazas de sectores fascistas, medio agazapados, que, bueno, en estos días han proliferado las amenazas contra María del Carmen Verdú, Nicolás del Caño, Miriam Bregman y otros luchadores populares. Días previos habían quedado detenidos trabajadores de la economía popular senegaleses, y cuando se fueron a solidarizar también fueron detenidos Grabois, Rafael Kletcher y Jacqueline Flores. Era ahí una avanzada muy fuerte sobre los sectores en lucha, y así como hay que derrotar las políticas de ajuste en las calles, también a través de la movilización popular hay que ponerle un freno a la escalada represiva del gobierno. Claro, sí, ajuste y represión van siempre de la mano. Vasco, te hago la última antes de cerrar, ya que estás ahí vos en el, todavía le vamos a decir, Ministerio de Trabajo. Cortito, así, ¿cuáles son las implicancias, sobre todo para los trabajadores y las trabajadoras, este cambio de rango de ministerio a secretaría? Nosotros entendemos que la desjerarquización del ministerio profundiza los peores aspectos, y gravemente, los peores aspectos de la intervención del ministerio en algunas situaciones, que atentaban contra los derechos de los laburantes. La gestión de acá se ha caracterizado por una abierta, sin ningún tipo de disimulo, abierta intervención en todos los casos, por acción o inacción, pero de manera descarada, a favor de los empresarios, sin ningún tipo de mediación ni de disimulo, pretendiendo jugar un rol más aparentemente neutral. Que el ministerio pase a ser una secretaría dependiente del Ministerio de Producción, es decir, que el ex Ministerio de Trabajo pase a ser una secretaría dependiente del Ministerio de Producción, lo que consagra y transparenta es que, en términos de formulación de política pública, para este gobierno los trabajadores y trabajadoras somos simplemente costo salarial. Es decir, sincera, que ya el trabajo no está pensado en una lógica de fuentes de derecho por los cuales hay que bregar para que se cumplan, sino que simplemente es un problema de costo salarial, porque el Ministerio de Producción es el ministerio cuya razón de ser es desarrollar un conjunto de políticas para favorecer la competitividad de las empresas, desarrollar cadenas de valor, etcétera, etcétera. Incluir al Ministerio de Trabajo como una secretaría de esa cartera es ya directamente consagrar eso como en la organización de los ministerios. Por eso es un retroceso hasta la posibilidad de pelear por el cumplimiento de los derechos laborales, no porque el ministerio se haya caracterizado siempre, ni mucho menos por intervenir siempre a favor de los trabajadores. Nosotros, claro, y bueno, ustedes son un medio alternativo, conocen situaciones donde el ministerio, en sus distintas gestiones, ha intervenido también claramente muchas veces para desarticular luchas obreras o para terminar saldando a favor de los empresarios. Pero con esta desjerarquización, ese problema no solo que no se resuelve, sino que se agudiza, porque lo que hasta se baja es la jerarquía del ámbito donde los trabajadores y trabajadores con un conflicto o en lucha tienen que llevar sus reclamos. Por eso nosotros decimos, trabajo no se toca, porque no se toca, no tienen que tocarse los derechos laborales de los laburantes, y no tiene que tocarse ni mucho menos, que es un riesgo cierto, y nosotros no desconocemos esto, los puestos de trabajo de nuestros compañeros y compañeras en todo el país, porque un ministerio que baja al rango de secretaría, en algún momento, y se fusiona con otro, con tres para que quede uno solo, en algún momento eso viene a expresarse en reducción de los puestos de trabajo. De hecho, entonces, si quiere aumentar la competitividad y productividad, tiene que disminuir la cantidad de trabajadores. Eso podría ser en general para cualquier empresario, claro, en el desarrollo de su fábrica, pero en el caso particular nuestro lo que hay es, vos tenés estructuras en tres ministerios que al simplificarse en uno, si se repiten y se replican, por una cuestión de, aparte porque se están proponiendo el déficit cero con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual nosotros somos variable de ajuste, pero vos tenés estructuras que no la van a tener por triplicado, si pudiendo unificarlas en una única instancia, estructuras administrativas, no sé, todos los ámbitos que desarrollan la cuestión jurídica de la intervención del Ministerio, áreas de recursos humanos, temas. Y también nosotros vemos muy críticamente la situación de la Secretaría de Empleo, que es una secretaría que está fuertemente paralizada, que está vaciada de contenidos de hace mucho tiempo, y que en este esquema y con este perfil de ministerio netamente orientado a la cuestión de la productividad, vista desde el punto de vista de los empresarios, que ya se ha desprendido de la Secretaría de Seguridad Social. Un cambio directo que ha tenido esta desjerarquización del Ministerio es que la Secretaría de Seguridad Social, que dependía de este organismo, ya pasa bajo la órbita de Desarrollo Social. Y ahí también hay una vuelta de tuerca muy regresiva. Se deja de pensar la jubilación como un derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras a futuro, ligado a poder tener un trabajo registrado, con aportes de calidad, para pasar a pensarlo ya simplemente como una cuestión de contención social. Si vos pensás las jubilaciones de la lógica de desarrollo social, eso deja de ser un derecho de los trabajadores, en última instancia, ¿no? Obviamente, deja de ser un derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras para pasar a ser una cuestión de resolución de emergencias de características sociales, la lógica de desarrollo social, que siempre más una intervención de características asistenciales de emergencia, no como el resultado de y la concreción de un derecho que tenemos como laburante. Esos dos aspectos, el pasaje a producción, para sincerar definitivamente que para este gobierno los laburantes solamente somos costo salarial, el traspaso de la jubilación, de toda la cartera de seguridad social, porque en verdad es más que las jubilaciones, son todas las asignaciones, todos los beneficios asociados a nuestra labor como trabajadores a lo largo de toda nuestra vida, lo que pasa al ámbito de desarrollo social. Eso es lo que ustedes en los medios van a leer, que, bueno, la ANSES pasa a desarrollo social. La ANSES pasa a desarrollo social porque era un organismo que dependía y era descentralizado de lo que es la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Por eso también, entre otras cosas, la ANSES pasa a desarrollo social. Si lo ves de conjunto, es desguace del Estado, es la perspectiva inminente de despidos masivos en numerosos organismos estatales, y como tercer pata, son estas cuestiones que te señalo. Es un sinceramiento ideológico del rol que tiene para este gobierno los trabajadores como simples factores de producción, prácticamente despojados de derechos, y por eso mismo también uno de los objetivos es avanzar en la reforma laboral. Desde distintos lugares todo tiene una lógica y se articula en detrimento de los trabajadores y en beneficio de los empresarios. Bueno, Vasco, muy interesante todo, ¿eh? Realmente ha sido muy muy buena la charla, la entrevista. Lamentablemente tenemos que ir a una pausa. Te agradecemos mucho el contacto y, bueno, en alguna otra ocasión seguiremos conversando. No, al contrario, muchísimas gracias por el llamado. Saludos a la audiencia y espero que se haya entendido, porque a veces algunas cuestiones son como no son simples de explicar para que sea accesible a la gente que está escuchando, pero para nosotros como laburantes estatales es muy importante poder transmitir que la defensa que hacemos de los puestos de trabajo no se reduce simplemente a defender algo corporativo, sino que también más claramente, más directamente, cuando se golpea a un laburante estatal y se deja en la calle un laburante estatal, también se están afectando derechos del conjunto de la ciudadanía y fundamentalmente, y lo que más nos interesa a nosotros, de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo en general. Perfecto, totalmente de acuerdo con eso. Abrazo, nos vemos. Abrazo, saludos. Chau, chau. Y ahí pasaba el Vasco, miembro de la Junta Interna de ATE, todavía Ministerio de Trabajo. Muy interesante todo. Un poco larga la entrevista, como la solemos hacer. Bueno, nos vamos a una pausa que se nos está acabando el programa ya. Así que si recién te estás enganchando, estamos en el Enredando las Mañanas desde Córdoba Capital, en los estudios de Zumba La Turba, y seguí con las noticias. Música.